Bienvenidos al podcast de Residencias Artísticas Juntos, estrategias colectivas para el cuidado del agua. Hola, bienvenidas y bienvenidos a el primer podcast de la Residencia Juntos, estrategias colectivas para el cuidado del agua. Este es un proyecto que busca profundizar sobre maneras locales y situadas para abordar la justicia ambiental, especialmente el cuidado del agua como recurso esencial. Y es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural. Mi nombre es Luciana Fleischmann, yo soy coordinadora del Programa de Arte y Pensamiento de Platoedro y en esta oportunidad estoy con el gusto de conversar con María Carolina Ardila, la primera residente de este ciclo. ¿Cómo estás, María Carolina? Hola, Luciana. Bueno, me alegra un montón que finalmente hayas, como ya estando casi cerrando tu ciclo, y que nada, podamos estar grabando este episodio. Para comenzar, me gustaría que me cuentes un poquito sobre ti, a qué te dedicas y un poco sobre tu perfil. Sí, bueno, hola a todos. Yo soy artista, artista multimedial. Me muevo más como por temas y los temas me llevan a hacer cosas. Realmente me dedico a eso. He sido ghostwriter y estudié arquitectura. De hecho, llegué al tema del agua primero por la arquitectura y pensando el agua, no solo en el espacio abierto, sino pues en nuestra vida cotidiana. Creo que ese fue como el primer picor también. Vale, ¿y en qué consistió el proyecto que realizaste aquí en Platoedro que se llama En Medellín llueve mucho? En Medellín llueve mucho, a veces. A veces. A veces. Consistió en, de múltiples formas, pensar la lluvia de Medellín. Entonces, si bien el centro era como pensar en dispositivos para la lluvia, se pensó pues desde diferentes formas, como pues la escritura, el video, y algo pues supremamente importante es que abrimos la residencia para tener residentes dentro de la residencia. Entonces, lo que se buscaba también era como, sí, bueno, yo puedo pensar la lluvia sola, pero así como yo tengo mi propia experiencia con la lluvia, hay, pues todo el mundo tiene experiencias con la lluvia, no hay nadie que no haya visto llover. Entonces, el preguntarme no solo por mi experiencia, sino abrirla para que otras personas puedan compartir su experiencia y su respuesta de hacer arte pensando en la lluvia, fue pues muy importante. Entonces, básicamente, para responder la pregunta, la residencia se basó en pensar la lluvia colectivamente mediante unos detonantes para hacer unos dispositivos de lluvia. Uh-huh. ¿Y dónde o cómo sucedieron estas acciones y quiénes participaron finalmente? Bueno, estas acciones, la convocatoria fue abierta a todos, límite solo pues que fuera mayor de 18 años, y algo importante es que no eran talleres, sino que eran sesiones de creación. Entonces ya ahí de partida era como pues quien se inscriba es para ser residente, para ser pues artista junto conmigo, porque pues yo no soy experta en lluvia, pero sí creo a través de estos temas y investigar a través de la creación. Entonces, al final resultaron 8 personas, supremamente cálidos, así tesas, me sorprendió mucho pues el nivel pues de personas. Entonces, estaba Camilo de Fex, que es un escritor, guionista, se acercó desde su tema. Eso también fue súper lindo, que cada persona igual carga con un bagaje artístico y con un bagaje de afrontar la vida. Entonces él se afronta desde la escritura, entonces llega, coge este... bueno, otra cosa importante es que, claro, pues no era un taller, pero sí había una serie de detonantes como un juego. Entonces yo era la que ponía unas reglas del juego y entonces la gente jugaba, y los jugadores fueron Camilo de Fex, un escritor que se enfrentó desde la escritura a pensar un dispositivo para la lluvia. Estaba Laura Sofía Montoya, otra residente acá en, pues, en la residencia, arquitecta. Estaba Sandra, y ella, pues, con toda su sensibilidad, también otra residente de las tres residentes, se enfrentó, pues, al dispositivo mediante su sensibilidad con la memoria. Entonces su tema era la memoria, es la memoria, y desde ahí como que cogió la pita, a ella le dio un tronco, por ejemplo. Está Mariana Sofía, que hizo un dispositivo con la luz y cómo atrapar la lluvia desde la luz, desde iluminarla. A ella le di una cenefa porque en su respuesta me dijo que le encantaba el espacio público, entonces le di algo privado. Está Juan Fernando Cañola, montajista y cineasta, que hizo un dispositivo, le di una pequeña sillita, como, pues, conociendo a Juan, dije, su sensibilidad es así, pequeñita y hermosa. Y él se enfrentó a el reto o al juego con unas proyecciones a la silla, unas proyecciones que parecen lluvia. Entonces proyectó con un mini proyector, hizo como una especie de granitos, como granitos blancos, apuntándole a esa silla. Ese es su dispositivo de lluvia. Está Karen, si vos te acuerdas de los apellidos, es un poquito mala. No mucho. No mucho, pero Karen, que le gusta que le digan mapachín. Uh-huh. Hizo, a ella le di una matera, porque dijo que todo estaba en concreto. Entonces, claro, cada respuesta en la inscripción iba generando igual detonantes para comprar un objeto en los puentes. Los puentes, para los que no sepan, es un lugar donde se venden cosas usadas acá en Medellín, donde se encuentra de todo al mejor precio, y a cada quien le compré uno según su respuesta. Entonces la respuesta de ella fue que todo estaba en concreto y le di una planta. Cogió la planta, la destruyó la matera e hizo una ciudad, una mini ciudad, a la cual le cae agua. Está Carlos Daniel. Está Carlos Daniel JPG. JPG. Y Diego. Artista, gran artista. Y algo particular con él es que él llegó y me dijo, no, yo tengo la idea. Entonces fue más bien buscarle un objeto con la idea que él me contó, que es hacer un palo de agua constante. Entonces, un palo de agua que es como una lluvia permanente sonora, que cuando llueve, para. Entonces, como si jamás parara de llover sonoramente. A él le compré un tubo de PVC de tubería. y así lo dijo, quiero hacer esto, y así lo hizo. Y está hermoso. Está Carolina Arias, que es una gran artista y teje. Entonces a ella le di unas botitas de perro, unas botitas impermeables de perro. Creo que ese fue como uno de los objetos más curiosos y difíciles. Pero yo dije, ella ya puede tejer esto. Hizo un ovni botístico identificable. Entonces, mediante el tejido, unió estas botas con su tejer para pensar y crear un dispositivo poético. No sé si se me pasa alguien más. Diego. Y Diegui, ajá. Y Diego Pérez, que es artista multimedial. Y él está haciendo un dispositivo donde transforma el agua en cubos de hielo y luego estos se van derritiendo lentamente. Entonces es como cambiar el flujo del agua. Entonces cada quien, igual, pues parte de la residencia fue eso, como que las personas que llegaron fueron las que hicieron, y yo, mi dispositivo, que es un traje para recoger lluvia en la calle. Sí, como una especie de cama de agua, pero una segunda piel que recoge lluvia. Entonces cada quien se enfrentó a la residencia de sus distintas maneras. Entonces de ahí que hay un montón de pluralidades de respuestas también. Y hay algo que me llamó mucho la atención en las sesiones, de la manera en que abordas como el proceso creativo y tu propio proceso creativo como un juego. Como no tomárselo tan en serio y explorar como posibilidades a partir de no tomarse tan en serio el acto creativo, y al mismo tiempo pues dándole todo el espacio y la importancia que tiene. Entonces, nada, si quieres como contarme un poco tu percepción sobre ello, porque algo comentabas también durante las sesiones. Sí, pues es más bien no tomárselo como un acto solemne, como que esta idea de el arte como un objeto estético y ya, a mí no me llama la atención. Entonces es como, al final, el tema del juego llegó a mí y yo ni siquiera sabía qué era el juego. Yo, como, el juego es para niños. Y cuando empecé a investigar de él, me di cuenta que lo que hacía era jugar, y lo que es hacer arte es jugar, básicamente, como darle otra mirada a las cosas. Entonces, si una cuchara es para comer, ¿qué es una cuchara? Cuando se está jugando, es otra cosa, que pues si lo relacionamos con el arte, es un ready-made. Entonces es como, más que no tomárselo en serio, no tomárselo solemne y pensar, pues, ¿para qué estoy haciendo esto? Como para ponerle una galería, no, pues de pronto no es para mí mi camino, sino para investigar, para buscar otras formas de relacionarse con otros seres. Y yo creo que va más desde ahí, como con el jugar, buscar otras formas de relacionarse con otros seres y otras cuerpas, ya sea otra cuerpa humana o otra cuerpa no humana, por ejemplo aquí la lluvia. Entonces en ese juego también es que una también se, como que se relaja, se divierte y empieza a experimentar, porque claro, al ser juego también es una cosa de intuición y experimento, y va mucho desde una sensibilidad que es incipiente. Entonces el juego me está diciendo que yo haga esto, y así sucesivamente. Y también la colaboración fue algo que fue apareciendo bastante en las sesiones, tanto como reflexionando sobre, como metodología, digamos así. Si quieres también comentar un poco cómo lo sentiste tú a ese proceso colaborativo, digamos. Sí, no, pues fue hermoso, porque como dije, pues abrió las respuestas ante todo, y al tratar a tus colaboradores pues como pares y no como vos dándoles, impartiéndoles algo, como que ahí también cambia la relación en cuanto a la confianza. Pues como que si hay una guía, claro, hay una guía, es por eso estoy acá, pero es una plena confianza por lo que la otra persona hace, porque reconoces que la otra persona tiene su sensibilidad, y su sensibilidad valiosa, distinta a la tuya. Entonces, digamos que llegamos, pues cada quien en la primera sesión se llevó su objeto dado, y sus caras eran como, ja, ¿qué hago con esto? Y después es como, bueno, hagamos. De hecho, aquí está Mariana, a la que le di una cenefa, y ella fue como, ¿qué hago con esto? Y luego fuimos a los puentes a buscar de nuevo, como el sábado siguiente, a buscar juntes otros objetos para complementar el que ya se tenía. Entonces digamos que el proceso colaborativo fue como estar juntos en la misma cosa, al mismo ritmo, porque mientras que yo iba haciendo mi dispositivo, ellos también iban haciendo su dispositivo, íbamos compartiendo nuestros bocetos, nuestros escritos, y entonces también la colaboración viene en la escucha, en que todos nos escuchábamos o tratábamos de escucharnos y de compartir. Entonces esa horizontalidad pues fue muy importante. Sí. Y hablando de otra instancia de escucharnos y compartir, que fueron las sesiones de acompañamiento, pues más con especialistas temáticos, ¿Tienes como algún comentario sobre lo que fue esa experiencia para ti? Sí, pues fue muy bello hacerlo juntas, porque si bien pues todo el programa de la residencia con el agua está dividido en tres partes, tres residentes, ya al juntarnos nos damos cuenta que estamos en la misma cuestión, pues como que igual estamos aquí por una razón las tres, entonces es como también una colaboración. Ahí, por ejemplo, el hecho de que las dos residentes se hayan inscrito para hacer el taller, de que luego yo, pues ahorita que viene Sandra, me vaya a inscribir, es como que expande la experiencia. Entonces no te quedas vos con tu pensamiento de, bueno, agua, lluvia, no, entonces agua, lluvia, arquitectura, en el caso de Sofía, agua, río, y una vez luego que igual los temas son totalmente conectados, porque igual la lluvia crece el caudal genera unas problemáticas, y ahí viene María Sofía, Laura Sofía, perdón, a pensarlo. Entonces igual el agua es todo, es como que, por ejemplo, vos que no sabías que la lluvia era nieve, porque la nombramos de otra manera. Entonces, como que nos damos cuenta, igual que todo está súper conectado, y que pensar el agua desde otros ámbitos es como complementarse y complementar las visiones. Sí, entonces pues de ahí fue hermoso compartir el proceso con ellas. Súper, bueno, muchísimas gracias María Carolina por este espacio, por compartirnos tu experiencia. Y bueno, con esto nos despedimos de este podcast y invitamos a las personas a que escuchen los episodios siguientes, que van a ser con Laura Sofía Montoya y con Sandra Ramírez Giraldo. Muchísimas gracias. Gracias. Este podcast es producido con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través del Programa Nacional de Concertación Cultural.